Todos los jueves de 11 a 12 de la noche, la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TAFM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TAFM 98.9 Zaragoza. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Saludos de Rubén Vela en la locución y de Chuse Fernández en el control. Te acompañamos hasta las 12 de la noche aquí en TAFM 98.9 Zaragoza. Ya sabéis que este programa se reemite los lunes a las 12 de la noche o martes 0 horas. Hoy tenemos en el programa, como siempre, música internacional, pero antes vamos a saludar a Raúl Julián. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Hola, Rubén. Buenas noches. ¿Qué tal ha ido la semana? Bien. Sí. Ahí, aguantando. ¿Y el fin de semana? Pues también aguantando. ¿A un concierto que destacar, que nos hemos perdido? Bueno, pues estuvimos viendo a Sidoní, masificados ya, como todos sabemos. Por cierto, me imagino que estarás contento porque Radiohead va a sacar nuevo disco, ¿no? Sí, lo han anunciado por sorpresa. Esta misma semana, el lunes, lo anunciaron para publicarlo directamente el sábado. Lo que bueno, no hagan estos hombres... Esto se lo contará Raúl el próximo jueves. Sí, estaba informado. Bueno, vamos a comenzar con nuestras novedades internacionales. Tenemos hoy música de Estados Unidos al estilo añejo del rock sureño. De Mississippi All Stars han sacado un fantástico último trabajo, Keys to the Kingdom. Y también tenemos música de The Pochka. Sí, una banda de Colorado, Denver, difícilmente clasificable, luego la escucharemos, que ha sacado un disco fabuloso. Hoy además os presentaremos una banda desconocida para mí, ellos son Surf City, es una banda de Nueva Zelanda, una banda que mezcla el sonido de Pixies, Jesus and Mary Chain, Velvet Underground, vamos, las delicias de los indies. ¿Y con qué seguimos, Raúl? Pues con Cold Cave, una banda que debutó hace poquito, con una banda de synth pop que ahora ya va a presentar su segundo disco con un tremendo single adelanto que escucharemos. Y seguiremos con Low Anthem, esta banda de Providence. ¿Te suena Providence? De ayer eran Dirtic. Son sí, Dirtic. Seguimos hablando de Dirtic. Tienen un nuevo trabajo, tercer disco, que se publicará este próximo 21 de febrero. Un disco muy esperado, por cierto. Sí, y terminaremos con otros suecos. Ya sabemos que aquí nos gustan mucho los escandinavos. Pues con Acid House Kings, que publican su nuevo disco, y lo escucharemos también. Y en la parte nacional tenemos a Inara Legardon, que tiene un nuevo trabajo que además ha cambiado de sello. Ahora está en Allowed Music. Su disco se llama We Once Wished. Escucharemos a Inara. Sí, y también vamos a escuchar a The New Raymond, otro de los discos nacionales esperados de este año. Y en la parte local, hoy tenemos el disco de The Dust Bowl, una banda zaragozana que bueno, ha grabado su álbum de debut, así rock duro, stoner, en fin. Veremos a ver qué tal está. Exactamente. Y tenemos además un invitado, él es Rafa Angulo, coordinador de Mondo Sonoro Aragón. Viene a presentarnos las fiestas demoscópicas. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Rubén. Buenas noches, Raúl. ¿Cuántas veces te he tenido, Rafa, en el programa? Pues, no sé, unas cuantas. No podíamos... Espero que sigan siendo, vaya. Por supuesto, esperemos también. Nos hablarás de las demoscópicas, ¿no? Este viernes, mañana es viernes, ¿no? Eso es, sí. Mañana ya, pues, se masca la tragedia, como se diría. Y, bueno, se promete liarla bien gorda en la Casa del Loco. Fractal Sound, Himno Polar y Tachenko. Tachenko de grupo invitado, una vez más. Los volvemos a tener a Tachenko en casa y, bueno, estará muy divertido. No será la única agenda, tendremos también a Maika Makowski para la semana que viene, sobre todo ese concierto de Blaxploitation, como así lo titulan. Es uno de los artistas del funk de los años 70, Sir Joe Quaterman estará en López y creo que no me dejó nada más. Nothing también estarán. Sí, Nothing, y el miércoles también una banda americana que se llama The World Without Magic, con una banda local que se llama, ¿cómo se llama la banda local? Mongolo. Mongolo, efectivamente. Eso. Bueno, pues con todo esto va a ocupar esta nueva edición de Grande Rock. Bienvenidos. Bueno, pues con el rock de Mississippi All Stars comenzamos esta nueva edición de Grande Rock. Kiss to the Kingdom es la grabación más personal de esta banda. Fue grabado en casa, en los estudios Zebra, en las postrimerías del padre de Cody, Luther Dickinson, músico, productor e historiador de la música del sur de Estados Unidos, Jim Dickinson. En el sonido de este disco tiene mucho que ver Cody, el proyecto del bajista Chris Crew de Hill Country Review y la participación de Lutero con The Black Crowes o The Sooth de Memphis String Band, mucho rock sureño, desde luego. Aquí encontramos el rock de viejo bar, de blues, al estilo del Exile on Main Street de Rolling Stones y blues de Evangelio en la canción The Meeting, la canción cantada por Mavis Staples. Otro invitado de lujo es Ray Cooder, que aporta su slide guitar en la canción Ain't No Grave. Todo un disco de sabor añejo al mejor blues rock y rock sureño para comenzar hoy Grande Rock. Raúl. Vale, pues pasamos con Adebochka, uno de los discos que más me ha gustado en este comienzo del año. Es un nuevo disco, se llama 100 Lovers. La banda de Colorado Denver lo publicará el 28 de febrero con 12 nuevas canciones y es una banda difícilmente clasificable. La música de este cuarteto encabezado por el vocalista Nick Urata, pues se puede decir que fusiona folk, indie americano y retazos de música tradicional rumana, griega, eslovaca, incluso boleros y meten mariachis, trompetas, acordeones, violines. Al final lo que consiguen es hacer de la épica, la evocación y la elegancia algunas de sus señas de identidad. Y esta banda les sonará a algunos de nuestros oyentes porque alcanzaron cierta popularidad firmando la banda sonora de aquella película bastante divertida que se llamaba Pequeña Miss Sunshine, Little Miss Sunshine. Pues ellos firmaron esta banda sonora que les abrió bastantes puertas. Y bueno, este es su séptimo disco de estudio contando con aquella banda sonora. Y vamos a escuchar una de las canciones que se incluyen en este disco de verdad sin desperdicio. La canción se llama All the Sun in All the Sea. Oh, Pues hemos continuado con The Vodka y su pop épico. ¿Te ha gustado, no, Rubén? Bueno, esto es un trayazo, ¿eh? Sí, ha estado muy bien. El cambio ha sido también bastante importante. Sí, hay que nos durmáis. Con respecto al anterior. Pero bueno, vamos a continuar ahora con Surf City. Es una banda de Nueva Zelanda que se formó en el año 2004 y publicó recientemente su segundo disco, Kudos. Su música está influenciada por Pixies, Pavement o Jesus and Mary Chain. Y aquí se mezclan el ácido de Velvet Underground, la oscuridad de la banda Flying Nun y la saturación de guitarras de Sonic Youth. Un viaje de nostalgia donde la distorsión y la melodía se dan la mano. Vital para los fans del indie rock de este año 2011. Pues escuchamos una canción que se incluye en este segundo trabajo de Surf City. Esto se llama See How the Sun. Pues nos alegramos mucho que desde un sitio tan, tan lejano y las antípodas, así como con los pies al revés, como decía en El Hombre Lento, desde Nueva Zelanda nos venga un grupo como Surf City y suene, bueno, pues algo que gusta tanto a Rafa Angulo, que estaba disfrutando mucho con esas referencias a las Jesus and Mary Chain. Continuamos, Raúl. Sí, pues continuamos con Cold Cave, como decía antes, la banda de synth pop que publicó hace 2 años su debut y que ahora va a publicar el segundo disco, se llamará Cherish the Light Years. Aparecerá el 4 de abril en la etiqueta Matador, un seguro de vida, ese sello. 9 temas nuevos que han grabado con Chris Cody en Nueva York y que, según ellos mismos aseguran, combina sintetizadores con melodías románticas trepidantes. Bueno, el tema electrogoth que vamos a escuchar y que es el que abre el álbum se llama The Great Pan is Dead y pues lo han puesto para descarga gratuita. El disco completo aún no lo hemos escuchado porque todavía no está disponible, pero desde luego, como sea como esta canción, estaremos hablando de uno de los grandes discos del año porque esto es un pelotazo tremendo. Y sobre este tema la propia banda dice que trata sobre la magia, la perseverancia, la juventud y el movimiento. The Great Pan is Dead. We'll be right back. Comenzamos. Empieza por C. ¿Qué cadena radiofónica se corresponde con el acrónimo de Cadena de Ondas Populares Españolas? Pasapalabra. Con la S. ¿En qué emisora nacional podemos escuchar Carrusel Deportivo? Pasapalabra. Mal vamos, jugador 1. Con la T. ¿Cuál es el nombre de la emisora cultural de la Escuela de Radio de Aragón y con sede en el Centro de Tecnologías Avanzadas? Me la sé. TAFM. Bueno, bueno, continuáis en Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9, como muy bien adivinado al test de radios. Bueno, vamos a terminar por escuchar nuestra novedad internacional. Nos quedan dos, Raúl. Dos, ¿sí? La tuya y la mía. La tuya y la mía. La primera va a ser la mía, si no te importa. Por supuesto. The Low Anthem, esta banda norteamericana que va a publicar el próximo 21 de febrero su tercer trabajo, un disco muy esperado. Esta banda es de Providence, como los de Dirty, casi innombrables ya. Sí. Bueno, y esta banda pues se fusiona el gospel, el folk, el blues, esta mezcla que comenzó a tomar forma allí en su ciudad natal por Ben Knox Miller y Jeff Pritowski allá por el año 2006. Y bueno, pues después de hacer su debut independiente en el 2007, la banda se trasladó a Block Island, una ubicación remota a 12 millas de la costa de Rhode Island, para grabar su siguiente álbum. Este entorno, marcado por la tranquilidad, ha demostrado ser apropiado para su música, y precisamente su próximo disco de título Smart Flesh ha sido grabado en Central Falls, una antigua fábrica abandonada. Bueno, pues estos son los sitios que les gusta grabar a Low Anthem. Pues esperamos, como decimos, esta próxima semana este nuevo disco, y ya podemos escuchar un adelanto de él con la canción Hey All You Hippies. Pues muy bonitas las canciones del nuevo trabajo de Low Anthem. Y terminamos ahora con Acid House Kings. Acid House, Raúl. Es el nombre solo, no, que no te engañen, Rubén. Sí, Acid House Kings, una banda sueca encabezada por Johan Angergard, que es el dueño y capo del sello Labrador, que tan buenas referencias publica. ¿Sí? Bueno, pues uno de los grupos que tiene, que también está en The Legends y en Club 8, que los hemos visto bastantes veces por aquí por Zaragoza. Pues otra de las bandas que tiene es Acid House Kings y sacan ahora su nuevo disco, que estaba previsto inicialmente para la temporada pasada, pero que al final se ha retrasado hasta esta. Casi 6 años después de su anterior disco, va a ver la luz este Music Sounds Better With You. Y va a ser el quinto disco de este grupo, encabezado por Johan, como decía antes, y la guapa Julia Lannerheim. Es un disco pues optimista e implicante desde el mismo título, como hemos dicho, la música suena mejor contigo. Y mantiene aquí la banda pues los argumentos habituales, ¿no? Retropop inmaculado y amable, que bueno, ahora tiene un poquito más de ambición y de soltura, incluso de ritmo. Pero bueno, al final la elegancia y la complicidad en las respectivas cualidades vocales de sus protagonistas, pues terminan por resaltar bastante la pegada de unas composiciones bastante elaboradas, ¿no? Esto es un disco que en realidad es un regalo para los amantes del género, ¿no? Es una atractiva e incuestionable colección de singles potenciales. Y el primer single, precisamente, es una canción que se llama Are We Lovers or Are We Friends? I want to ask you, now baby, I gotta know why you Mira, aprietas este botón y música. No, no, la música es este otro. Pues no, tampoco. Vamos a ver si nos centramos, por favor. TEA FM. Podéis quedaros. Bien, pasamos la media hora de programa. Vamos con algo de música nacional. Tenemos a Ainara Legardon. Esta chica ha grabado lo que es su cuarto disco, We Once Wished, publicado en la discográfica Loud Music. Y bueno, pues fue grabado en Hambre y Ganas, que está el estudio Hambre y Ganas, que está en Alicante, y Moby Dick, Club Madrid. Y bueno, pues vamos a escuchar la canción que abre este último trabajo de Ainara Legardon. Esto se llama You Gave Me. Buena carta de presentación del nuevo trabajo de Ainara Legardon con esta canción You Gave Me. Su nuevo trabajo se llama We Once Wished y estábamos hablando ahora de Polly Jean Harvey precisamente. Sí, la semana pasada escuchábamos a Polly Jean Harvey y la comparábamos un poco con Patti Smith y decíamos que era la Patti Smith de nuestra época. Bueno, pues yo creo que Ainara Legardon es la PJ Harvey de este país, ¿no? Unas cuantas candidatas también, ¿eh? Sí, hay alguna más, pero aunque solo sea por trayectoria y por años en esto de la música, Ainara Legardon, que ya desde la época de Onion a finales de los 90, mediados de los 90, ya dejaba ver su buena faceta. Bueno, y tenemos a New Raymond, el nuevo Ramón. Sí, Ramón Rodríguez, que va a publicar su nuevo disco en Becore, se va a llamar Libre Asociación. Un disco alejado un poco de tanto de su faceta como de cantautor como su faceta más pop, mostrada respectivamente en sus anteriores trabajos, en A propósito de Garfunkel del 2008 y La dimensión desconocida del 2009. Y en este nuevo disco, pues el músico apuesta por un cambio de registro y otro punto de vista narrativo, ¿no? Mucho más eléctrico, más oscuro, más incómodo, más denso incluso que en los precedentes mostrados hasta ahora. Y es pues un trabajo narrado en primera persona y en poco más de media hora muy, muy intensa, concebida en solo 10 días, se fue a grabarlo a su refugio en la casa del Maresme, en un autoimpuesto aislamiento. Y bueno, el tema pues incluye canciones, como decimos, más oscuras de lo habitual, ¿no? Y entre ellas pues hemos escogido una que se llama Verdugo. Bueno, pues el prolífico New Raymond, que no para de componer canciones. No para, que no pare. Ya tenemos aquí más material de él. Y vamos a escuchar ahora música local. Bueno, ellos se llaman The Dust Bowl, llevan pues muchos años curtiéndose en garitos, tocando en fiestas, colegas, en fin, un grupo de base, amantes del rock de los 70, del rock ácido también de los 60. Y del Stoner Rock, aparte de que son colegas, todo hay que decirlo. Ellos acaban de publicar recientemente lo que ha sido su álbum de debut, están súper contentos y nos alegramos por ello. El disco se llama Beyond the Sun y vamos a escuchar precisamente la canción que da título a este disco, son The Dust Bowl. Gonna cross the line for you, my friend. Me alegro que esto vuelva a animarse. Gracias, ¿y usted? Benson, señora. Gracias, Benson. No. Benson, señora. Me llamo Benson, señora. ¿Benson, señora? Sí, señor. James, señor. Benson, señora. ¿James, señor? Sí, señor. Qué raro. Era mi padre, señor. ¿Cómo se llamaba su padre? Qué raro. Qué raro, Benson, señora. Su padre era qué raro, Benson, señora. Déjalo, Dick. Me duele la cabeza. ¿Ah? Si crees que ya lo has escuchado todo, reta tus oídos. Escucha TAFM, donde todo es posible. Es como un temblor, el último encuentro entre los dos, pura mínima ilusión. Bien, pues continúas en Grande Rock. Recuerda que estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TAFM 98.9. Nos puedes seguir a través de nuestra web, tfm.net, y a través también de la TDT para todo Aragón. Y ahora vamos con las fiestas demoscópicas de Mondo Sonoro. Tenemos a Rafa Angulo. Hola, buenas noches otra vez. Hola, buenas noches otra vez. ¿Qué te ha parecido el programa hasta ahora, Rafa? Pues muy variado y muy épico. Épico, sobre todo. Lo puedes mejorar, ¿eh? Queda. Me ha gustado mucho. Bueno, vamos con las fiestas demoscópicas que año tras año nos descubren nuevos valores locales. Uh-huh. Sí, bueno, la verdad es que cuando empezamos hace 10 años en Mondo, pues a esto creo que le llamábamos certamen... de Mondo Sonoro Aragón o algo así. Luego se les dio por ponerle el nombre demoscópico e institucionalizarlo a mis jefes. Y bueno, y así ya creo que llevamos 6 años, ¿no? Pues sacando, intentando ser un poco un trampolín, pues no olvidemos que, pues así por ejemplo de Aragón, pues han salido de aquí grupos como Picore, De Vito, The Closers, Bigot, Big City, por poner unos ejemplos. Uh-huh. Y ya si nos vamos a nivel estatal, pues desde Méndez, Lori Meyers, El Guincho, El Triángulo de Amor Bizarro... Russian Red, La Bien Querida... Uh-huh. Que, y El Estándar, me parece. Y El Estándar también, uh-huh. Eso es, sí. Bueno, pues mañana, ¿no? Mañana en Casa del Loco, esta fiesta demoscópica con dos bandas locales, que son realmente las demos, protagonistas, ¿no? Y una banda invitada ya consolidada como Touch & Co. Vamos a hablar, si quieres, de las dos bandas que habéis elegido, Fractal Sound y Limino Polar. Pues Fractal Sound, no sé, yo es que la verdad es que la primera vez que los escuché me pareció que, bueno, lo primero que me sorprendió de pues dónde estaban esta gente. Sabía que estaban tocando bastante en La Lata de Bombillas, pero que bueno, nunca se había dado el caso, pero ostras, me gustaron un montón, la verdad. Sí, pues es una banda que bueno, en la redacción del Mondo Sonoro nos gustó mucho y que pusimos aquí también en Grande Rock no hace mucho. Y es una banda que cuida muchísimo sus canciones, que tiene un rollo post-rock, da muchas vueltas, es muy aristosa la música, pero que es que el resultado final, yo lo comentaba en su día tanto a Rafa como a Rubén, y que no parecía para nada un sonido maquetero porque sonaba francamente profesional y nos gustó mucho, ¿no? La verdad es que debemos decir, ¿verdad, Rafa? Que nos costó mucho elegir en Mondo Sonoro la mejor maqueta del año y elevar una por encima del otro entre el Himno Polar y Fractal Sound porque las dos nos parecían fantásticas. Eso siempre es una gran noticia. Sí, eso fue más que nada porque había que poner una foto de uno. Entonces, o sea, dijeron en Barcelona a los jefes, Rafa, tienes que elegir uno de los dos. Oye, pues bueno, pues fue un poco también a cara o cruz, pero creemos que ambas tenían ahí un empate, igual que otros años ha habido empates en Mondo Sonoro, vamos. Sí, no, este año la fiesta demoscópica va a estar bien porque insisto, son dos bandas que además en directo, que ahora le preguntaré a Rafa también por el Himno Polar en directo, pero son dos bandas que se defienden muy, muy, muy bien para la escasa vida que en teoría tienen. Y bueno, cuéntanos algo del Himno Polar, Rafa, que vamos, ganaron el premio Muévete, pues eso, cuéntanos cositas. Sí, bueno, el Himno Polar, yo recuerdo el Muévete del año pasado, semifinales, una banda que yo no tenía ni idea de dónde habían salido, y mira que a uno de los guitarristas, a Ignacio, lo conocía de bastante, vamos. Y es que casi que ni sabía que tenía un grupo. Y de repente me los veo ahí en el escenario y directamente arrasaron. O sea, arrasaron, estaba con Pablo Ferrer del Heraldo de Aragón, que estaba totalmente entusiasmado diciendo, ¿y estos tíos de dónde han salido? Y todos diciendo, ¿de dónde han salido? Y era su primer concierto en directo. Ya pasaron, o sea, cuando ganaron la final, creo que era la segunda o la tercera vez que tocaban en directo en su vida. Y bueno, pues viéndolos luego, viendo cómo han ido evolucionando, pues la verdad es que poco se puede decir. Es una banda que a mí me parece fantástico lo que hacen. vamos, son unos currantes de local, de ratones de biblioteca, se podría decir, vaya. Sí, y no escasean en guitarras en directo, ¿verdad? Los vimos luego también teloneando a Niño y Pistola. Uh-huh. Y la verdad es que lo mismo, nos dejaron a todos alucinados, una contundencia en el sonido tremenda. Así que nada, muy buenas dos bandas. Y luego pues te quería preguntar por la banda invitada, que también va a ser una aliciente, ¿no? Tachenko. Bueno, Tachenko, tú firmabas la única entrevista con un grupo aragonés que ha salido este año en Mundo Sonoro a nivel nacional. La sí. firmabas tú. Tengo ese honor. Que tienes ese honor. Creemos que se lo merecían, aparte de que son muy buenos amigos de la revista de siempre. Bueno, también pues Sebas Puente también es parte de esta casa que se llama Mundo Sonoro, y creemos que bueno, que su cuarto discazo es pues eso, un discazo, y que debían estar ahí. Siempre se han prestado, siempre hemos tenido muy buena relación, y para nosotros es un auténtico honor tenerlos de grupo invitado. Y además de las canciones que todos conocemos y esperamos oír, sonará alguna cosita nueva, ¿no? Tendremos ese lujo también, ¿no? Del EP nuevo que van a publicar. Eso espero, porque los tickets de bebida los tengo yo, entonces yo seré quien negocie con ese tema. Perfecto. Oye, Rafa, como seguro que nos están escuchando muchos músicos que tienen bandas, que están empezando, uh-huh. que también les gustaría estar en una futura fiesta demoscópica, ¿qué tienen que hacer? Es decir, ¿os tienen que tirar la caña o tienen que ser realmente a vuestro gusto? O no sé, a ver, bueno. Porque vosotros tenéis una serie de descubridores, nuevos talentos, uh-huh. O son, digamos, los grupos, ¿no?, los que acuden a vosotros. Hombre, lo primero que tienen que hacer es mandarme a la redacción una maqueta, nada de un enlace de MySpace, porque prácticamente se puede decir que ya están descartados. Sí. Entonces, si lo que quieren es que yo los escuche en un coche, en mi casa tranquilamente, y no tenga que estar delante del ordenador, lo mismo que yo, el resto de colaboradores de la revista, es que graben una demo, uh-huh. que se gasten un par de euros en unos, uh-huh. en unos CDs y que los manden por el MySpace. Está muy bien, pero bueno, también hoy en día, como los grupos los cargan tantísimo, es un coñazo. Sí. Entonces, a mí me gusta llevármelo en el iPod, ¿sabes? No. Lo primero, eso, que lo manden, que manden un poco de info, que se molesten un poco en eso, en hacer las cosas bien, bonitas. O sea, yo creo que tanto Fractal Sound como el Himno Polar, nadie nos puede decir que hemos cogido cosas feas. Quiero decir, uh-huh. o sea, es una cosa que suena muy bien, uh-huh. que son canciones muy, muy curradas. Y bueno, pues ahí se han quedado grupos que... Pero bueno, si ves un poco el pasado de otros años, pues yo creo que The Closer, Sheriff, Kyoto, Picore, Bigot, Big City, o sea, uh-huh. que no nos estamos inventando nada. O sea, que son grupos que ostras, que merecían estar allí, vaya. O sea, que podemos fiarnos de vuestro criterio, sin lugar a duda. Yo creo que sí, saltamos del post-rock al metal, pero con una facilidad tremenda, o sea, que tampoco tenemos así ninguna cosa de... Aunque me imagino que también, por los grupos que me has citado, que son de estilos muy dispares, ¿no? Me imagino que con los años esto también va evolucionando, es decir, pues ahora, los grupos que tenéis ahora, pues son... un tanto distintos, ¿no?, que a lo que hace 4 o 5 años sí, podrían aparecer en una demoscópica, ¿no? Hombre, yo me acuerdo que el primer grupo así que tuvo como una especie como de relevancia a nivel Mundo Sonoro, es decir, hemos elegido este grupo como mejor maqueta del año, fueron Aikus, que hacían un post-rock salvaje, o sea, que, vamos, eran unos Godspeed You Black Emperor uh-huh. de la vida totales. Uh-huh. Bueno, pues estos últimos... Pues mira, hemos vuelto un poco también al post-rock con, uh-huh. con Fractal Sound, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, ahí tenemos a De Vito, que no tiene nada que sí. ver, te quiero decir. Quizá el Himno Polar la ha puesto así más novedosa, ¿no? Sí. Más actual. También el Himno Polar uh-huh. es que es muy importante el directo del Himno Polar. Uh-huh. Y sí. los hemos visto en directo en Mundo Sonoro. Y está claro que es una banda con proyección. O sea que uh-huh. Sí. Sois visionarios, como siempre, ¿no? No lo sé si somos visionarios o qué, pero bueno... Bueno, solo quería concretar dos temillas más. Uno, que las fiestas es gratuitas, como ya sabéis, con invitación que se puede imprimir desde Mundo Sonoro, ¿verdad? Sí, tienes, si entras en mondosonoro.com, a la derecha tienes un banner, pinchas, imprimes. Vale, y otra cosa es que, por si no fuesen pocos alicientes, además va a ser fiesta de presentación también un poco del Polyphonic, del festival. Eso es. Y pues se van a regalar entradas, abonos uh-huh. y merchandising y demás, o sea que es que, bueno... Todo indica que mañana tenéis que pasaros por la Casa del Loco a disfrutar de esta noche. Sí, por ¿verdad? Favor. Vale, pues ahí estaremos todos. Pues muchas gracias, Rafa, de verdad, una vez más por venir hasta aquí, hasta Grande Rock, presentarnos las fiestas demoscópicas. Te deseamos, como siempre, mucha suerte con la fiesta y con el mundo sonoro en estos tiempos de crisis tan difíciles. Gracias a vosotros. Gracias, Rafa. Y mañana a disfrutar en la Casa del Loco con Tachenko, por ejemplo. Gracias, Rafa. Un abrazo. Venga, un abrazo. Que sí, que eres auténtica. No hay solución, todo acabó. Frases proféticas. El dilema fue elegir para ver morir o matar. Esa es la intención, cambia tu actitud, dame una señal. El aburrimiento puede matar a un hombre, y para este problema existen diversas soluciones. Dinero, mujeres, alcohol, drogas, arte. Ninguna de ellas a mi alcance, como se puede comprobar. Por eso precisamente estoy aquí. ¿Qué excusa tienes tú? Busca alternativas. Yo escucho TAFM en la 98.9. Raúl. Sí, bueno, pues para empezar, después del viernes, la fiesta demoscópica que ya hemos comentado, el martes 22 en la Lata de Bombillas, los americanos de World Without Magic y la banda local Mongolo. Uh-huh. El miércoles 23, al día siguiente, Sir Joe Quaterman, funky setentero del bueno. Al más puro estilo Blaxploitation. Efectivamente. Por lo menos la promo dice eso. En la Sala López. Y el jueves 24 estamos escuchando de fondo Nothing, de nuevo en la Sala López. Nothing, que por cierto, vuelven a Zaragoza después de la suspensión, bueno, sí, pues fuerza mayor. Ahí estábamos tú y yo, ¿verdad? Exactamente. Y vimos unas cuantas canciones, pocas, y de repente pues tuvieron que pues suspender por temas de volumen. Temas de volumen, una pena. Pero bueno, los tenemos aquí otra vez el próximo jueves, como decía Raúl, jueves 24, Nothing en Sala López. Y nos despedimos allí, en la Sala López, con el concierto de este próximo sábado. Esta dama de la música española, Maika Makovsky, hemos hablado de Ainara Legardón. referencias a Polly Jean Harvey. Sí, otra que podría estar en el mismo, en la misma liga. Exactamente. Pues aquí tenemos lo que es su álbum homónimo, de título homónimo, puesto que ya tiene dos discos anteriormente. Y producido por John Parish. Y producido por John Parish, exactamente. Bueno, pues Mike Makowski, muy recomendable este próximo sábado en Sala López. Ahí estaremos. Escuchamos No Blood de este último trabajo. Pues nos vamos a ir ya. Raúl, un placer, ¿no? Como siempre. Muchas gracias. El placer ha sido mío. Gracias, Rafa, también, de Rafa, nuevo. Rafa, gracias por venir. Gracias a vosotros por invitarme. Gracias, Chusé, que ha estado en los controles. Y nos volvemos a escuchar la semana que viene, Raúl. Así será. Bueno, pasa buen fin de adiós. Adiós.